Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Acaban de oír que decía las 8 en punto, en realidad son las 8 en punto de verano, pero son las 7 normal. Por ahí está, pues lo que pasa es que como el horario está conectado con la máquina y la máquina de pronto, ya saben, se cambia automáticamente porque así están programadas, pero en realidad son las 7 de la mañana, como siempre aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues ya comienzan las vacaciones, ¿no es cierto? Wow. Sé que comienzan las vacaciones, que bueno, algunos ni siquiera se han levantado, a lo mejor unos ni siquiera se han despertado, porque bueno, pues el primer día de vacación uno quiere disfrutar, quizá estar un poquito más de tiempo ahí en camita o un poquito más de tiempo soñando, pero bueno, nosotros de todas maneras tenemos que continuar, así que para los que ya están levantados, para los que ya o ya se levantaron de hace rato, ya están haciendo sus actividades del día de hoy, los que andan viajando, los que están en los negocios, allá en el rancho, para todas las personas que nos alcanzan a escuchar, bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por seguirnos aquí en La Boca del Dinosaurio. Aquí voy a dejarlos con una canción que se llama Papá no me levantes, porque bueno, pues en realidad la había puesto porque de pronto me desconecté y no recordaba que ya eran las vacaciones. Pero de todas maneras, pues la voy a poner porque eso es lo que nos pasa cuando nos queremos levantar más temprano, o más bien cuando necesitamos levantarnos más temprano, pero no queremos levantarnos y queremos que nos dejen otros 5 minutos más, por favor, y estamos soñando que ya nos levantamos, pero nada. Pero bueno, ahí les voy a dejar esta canción para iniciar nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Espero que estés muy bien, que estés dispuesto a disfrutar mucho, mucho, mucho tus vacaciones, que te la vayas a pasar excelente. La Boca del Dinosaurio. Quiero pedirle al al sol que me guarde calor para cuando renuncie al colchón. Comenzando con las curiosidades también para también ir despertando o ir ya llenándose de mucha, mucha energía. Te comento esta curiosidad que me encontré por allí. ¿Tú sabías que de los animales más luminosos, bueno, son varias las especies de animalitos capaces de emitir luz? De estos más luminosos, esta capacidad de emitir esta luz se llama bioluminiscencia. ¿Tú sabías? Sí, bioluminiscencia se llama esta capacidad de emitir luz que algunos bichitos, algunos animales emiten esta luz. Y entre ellos tenemos, seguramente lo conoces, porque además ahorita justamente estamos en esa época de las luciérnagas. Las luciérnagas son estos animales bioluminiscentes que emiten luz. Tú seguramente has visto ya cuando se va a poner el sol, es cuando empiezan a salir justamente en ese momento, y hasta aparece esta serie de estos foquitos que se ponen en las épocas navideñas, que prenden y apagan, y cuando son muchas así parece, ¿no? Prenden y apagan por un lado, por otro. Este año nos está tocando que haya muchas luciérnagas, porque me he dado cuenta de que hay algunos años que son menos las luciérnagas que se ven. No sé a qué se deba esto exactamente, pero por lo menos hoy nos tocó ver un espectáculo increíble, maravilloso de luciérnagas. Y si no te has dado cuenta, fíjate, cuando se va a poner el sol, cuando ya está por meterse el sol, sal de tu casa. Afortunadamente, bueno, pues todavía estamos rodeados de mucha vegetación, muchos árboles, plantas, y justamente en esta parte es donde más se ve, donde están estos arbolitos, las plantas, es donde más se ven estas lucecitas de las luciérnagas cuando están saliendo o están despertando, cuando el sol se está metiendo, o no sé si están despertando, pero por lo menos es cuando más se ven en ese momento. Ahí te dejo, pues para que reflexiones, y por si te interesa, pues que te asomes por allí justo a esa hora a ver qué te parece este espectáculo de las luciérnagas. Siempre tan brillante. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, para los que ya andan... Ay, espérenme, porque es que aquí resuena un poco. Para los que ya andan arriba, los que ya se despertaron, los que ya se levantaron, los que ya tomaron algún alimento, porque bueno, pues el primer alimento es lo que te da energía y además te permite también que desintoxicar tu cuerpo, ¿verdad? Sobre todo, alguna vez habíamos hablado, si comes fruta por las mañanas, eso te ayuda a desintoxicar tu cuerpo más rápido todo lo que comiste el día anterior. Y bueno, para estos que ya andan, estos y estas que ya andan arriba, para todas y todos ustedes, otra curiosidad que me encontré por allí, de estos animales luminosos que te decía, de estos que... pues de que tienen esa capacidad de la luminiscencia, existe existen varios, pero te voy a hablar de otro que además me pareció bastante curioso este dato. Dice que existe un pequeño crustáceo bioluminiscente llamado cipridina. Y este crustáceo fue usado por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial como linterna. Ellos usaban como linterna, supongo que, bueno, pues era bastante la luz que emiten. Dice, pues una vez, este bichito, una vez muerto y seco, puede conservar su luminosidad durante 30 años. ¿Será? La verdad es que cuando yo leía esto dije, bueno, pues si es esto, me gustaría tener algún crustáceo de eso. Imagínate poderlo usar como linterna y que te dure tanto tiempo. Y pensaba, así... bueno, pues quizá dejaríamos de usar las lámparas que ahora usamos, que bueno, son, pues sí son necesarias porque a veces en las noches, ¿no? Y sobre todo en los caminos que de terracería, en los que no es tan seguro caminar, hay piedras sueltas o hoyos o algo así, bueno, pues usamos las lámparas. Pero decía, imagínate tener ya no usar estas lámparas con pilas que a veces contaminan tanto, ¿no? Pero bueno, pues no tenemos de esos bichitos, pero bueno, de todas maneras, ahí te dejo este dato de estos cipridina que se usaban y que bueno, pues también emiten una luminosidad bastante generosa. Bueno, pues me está diciendo aquí Cayo que creen que era el momento de la adivinanza, ¿no? Y yo le estoy comentando, bueno, en la curiosidad que me había encontrado el día de hoy. Pero bueno, pues a veces pasa, ¿no? Pero para que no se me pase la adivinanza, te va la adivinanza. Ahí va. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con sonrisa de sal. A ver. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Hay que pensarlo un poquito, a ver qué se nos ocurre con esta adivinanza. Y pues, si tienes alguna respuesta que tú dices, ah, yo lo intento y me acerco a la respuesta o tengo la respuesta, está bien, pues mándanoslas o háblanos al 951-220-4077, el teléfono aquí en cabina, vamos a estar atentos. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con sonrisa de sal. Bueno, pues la curiosidad de ¿sabías que en este momento? Bueno, te recuerdo que estábamos hablando de este bichito. Bueno, primero estábamos hablando de las luciérnagas, que decíamos que tienen esta capacidad de bioluminiscencia, y este otro animalito, este crustáceo cipridina, que bueno, se usó en la Segunda

dice nada cuando le gusta un jardín, hace un sol para el jardinero. Nada de nada cuando le gusta un libro. Por correo manda un sol al autor. Papá dejó de contar los soles cuando no entraron en los cajones del escritorio. Mamá, mucho después, cuando la pila de soles ya medía 2 metros. Era más alta que la puerta de la cocina. Abel no habla ni sonríe. Abel regala soles. Era muy pequeño cuando empezó a dibujar soles y sin necesidad de magia le salían con luz propia. Eran brillantes, fosforescentes. Toda la gente lo recibía contenta y sonreía con una sonrisa tan luminosa como los soles de Abel. Pero cuando todos tuvieron montones de soles, empezaron a cansarse y le dijeron: ¡Basta, basta, Abel, basta! ¿Por qué no dibujas otra cosa? Abel siguió sin hablar, siguió sin sonreír y dejó de regalar soles. Los soles de Abel dejaron de brillar. Entonces vino la tormenta. Llovió un día, otro más, otro, otro y otro. Llovió semanas y meses. El puestero, la vecina de aquí, la vecina de allí y la de la otra manzana, la maestra, la directora y el portero, los perros y el elefante estaban arrugados de tanta agua. Todos se habían resignado a que las nubes no se irían nunca más. Y cuando ya nadie tenía esperanzas de salir de esa oscuridad, llegó Candela, la hermana de Abel. Tenía los ojos negros y grandes, era pequeñita y rosada. Sin saber cómo demostrar su alegría, después de tanto tiempo sin regalar soles, Abel puso uno en la mano de la recién nacida. Candela todavía no sabía hablar, pero papá y mamá vieron su primera sonrisa frente a ese sol. Como siempre, Abel ni habló ni sonrió cuando papá y mamá lo abrazaron fuerte, fuerte. Pero el sol de candela empezó a brillar. Y los soles de papá y mamá, los de las vecinas y el puestero, brillaron también. Todos los que tenían un sol de Abel vieron cómo volvía a dar luz. Y dejaron de importarles la lluvia y la tormenta, porque tenían montones de luminosos soles de Abel. Y de cada casa nació un brillante arco iris. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿qué tal este cuento de Abel regala soles? Cuando yo lo leía pensaba que a veces estamos tan ensimismados, tan preocupados que no nos damos cuenta de las cosas bellas y hermosas que existen a nuestro alrededor. Y bueno, como en este caso de Abel, que ni habla ni sonríe, no puede expresar nada, porque bueno, pues es un niño con pues capacidades diferentes, pero su manera de expresarlo es regalando estos soles, sonrisa, alegría, bienestar. Y bueno, pues como decía, a veces estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta que existen estos detalles o estas personas que nos hacen brillar cuando aceptamos, las toleramos y podemos hacer empatía con ellos, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo este cuentito de Abel regala flores, y este libro también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volver a leerlo, por si quieres ver las imágenes de este libro, que además son muy bonitas, de los soles que regala Abel. Todos son diferentes y todos tienen una expresión. Y bueno, pues si te gustaría ver estas ilustraciones de este libro de Abel regala flores, pues acércate allá a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ahí tenemos el libro, lo podemos volver a leer juntos, juntas, o también de pronto te lo puedes llevar a casita como préstamo, siempre y cuando nos lo devuelvas después de que lo hayas leído, lo hayas disfrutado y lo hayas compartido. Y pues bueno, pues así vamos haciéndonos de estas experiencias maravillosas que a veces nos dejan los libros y que nos acercan a otras realidades, a otras experiencias, a otras maneras de ver la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas. No pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consume. toda tu inmensidad, dejando huella. Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Prueba de audio, haciendo prueba de audio. Bueno, pues aquí, bueno, ahora sí. Bueno, sí. Están también. Sí. La, ¿sí? ¿Estoy llamando a la radio con Gana? Sí, aquí estamos en el 102.1 FM, la radio con Gana. ¿Quién habla? Bueno, pues estamos hablando aquí para hacer la prueba del teléfono. Parece que ahora está funcionando bien, se está registrando la llamada. Creo que vamos a tener por primera vez llamadas telefónicas al aire. ¿Se escucha bien? Pues sí, sí se escucha, te estoy escuchando bastante bien. Y bueno, pues, o sea que tú ya no tengo que estar escuchando el altavoz del teléfono, ni tampoco en modo casi silencio, donde los audioescuchas no escuchan, valga la redundancia. No, ahora sí se escucha y ya no se mete ya no se mete el ruido. Ah, no, ya no se mete el ruido, para nada. O sea que estamos teniendo un éxito en este tipo de conexión. Ahora sí ya pueden hacer la llamada, más que ahorita va a ser van a poder llamar al número 951. Sí, 127-6420. Ah, bueno, 6420. Pues aquí nos está diciendo Cayo que, bueno, pues para los que quieran echarnos una llamadita por ahí, ahora vamos a poder tener las llamadas, o sea, el público escucha, va a poder oír su llamada directamente, porque a veces yo hablaba y no se escuchaba quién hablaba, ¿no? ¿Quién estaba haciendo? Se oye bien, ¿no? Ah, bueno, pues se va a oír bien. Y bueno, para eso, quien nos quiera echar una llamadita, saludarnos. Gracias, Cayo. Voy a colgar este teléfono. Ah, bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, pues ya Cayo nos está diciendo que vamos a poder escuchar las llamadas de nuestros acompañantes, nuestra gente que nos acompaña en La Boca del Dinosaurio. Y solamente que el número que hay que marcar sería 951-127-6420. Mientras, en algún momento, porque nuestro teléfono aquí en cabina, en el que siempre ha sido la radio con Gana, pues es un ladrillito, como le dicen, y bueno, tiene pocas capacidades, pero si ustedes marcan al 951-127-6420, pues va a poder entrar la llamada directo y vamos a poder escucharla. Así que bueno, pues ya saben, si alguien quiere darnos un saludo, enviarnos un saludo, decir algo, enviarle un saludo a alguien, algo que quieran decirnos, algo que quieran comentar por aquí, por tu programa La Boca del Dinosaurio, bueno, si llaman al 951-127-6420, que es el número que nos está prestando Quique en este momento, vamos a poder escuchar su voz aquí directo. En la radio, ¿sí? Ah, bueno pues gracias, ya Cayo hizo ese, ¿se acuerdan que la vez pasada les decía que bueno, pero era un poco complicado porque bueno, pues había que comprar unos aparatos y un cableado, pero bueno, aquí ya Cayo pudo hacer una conexión mediante los tutoriales. Voy a hacer una conexión. Y vamos a continuar con nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Quique, que aquí que levantamos y que no dice que ya estaba levantado y que nos está prestando ahorita su número de teléfono para que, pues, si alguien quiere comunicarse al 127-6420, aquí vamos a tener este número en cabina y vamos a poder escuchar su voz, su melodiosa voz de quien nos llame por aquí, por el micrófono. Bueno, vamos a continuar. Estamos con el trabalenguas. Vamos con nuestro trabalenguas y para eso vamos a calentar nuestros músculos de la boca para poder enunciar bien nuestro trabalenguas, nuestro trabalenguas. Está bien, entonces abrimos la boca grandotota y la cerramos. La abrimos grandotota, la cerramos, abrimos grandotota y la cerramos. Y decimos e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Eso muchas veces y vas viendo cómo se van cansando los músculos de tu boquita, así. Y bueno, ahora vamos a sacar la lengua grande, larga, larga, larga, larga y la metemos. La sacamos larga, larga, grande, grande, grande, la metemos. Y ahora cuando tu lengua esté afuera, vamos a tratar de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha, la oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y ahora mismo con la punta de tu lengua vamos a tocar la punta de la nariz, o intentarlo, y la barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla. Y decimos eso, ahora sí. Y listos para el trabalenguas. Lo voy a hacer despacito. Osauri. Osauri. Con razón no lo veía desde hace rato. ¡Ah! Él está aquí, escuchando desde aquí, desde abajo de la mesa hoy. Ah, quería quería descansar un poquito porque dice que bueno. Sí, pues es la vacación, ¿no? Es la vacación, pero de todas maneras está aquí junto a mí escuchando. Y ahorita que oí un ruidito, ya me di cuenta que anda por aquí. Y bueno, vamos a repetir el trabalenguas despacio, despacio. Y ya más, te dejo que lo practiques y más al ratito ya lo decimos más rápido. Dice, caracol con caracola, caracola y caracol. A ver. Caracol con caracola, caracola y caracol. Ah, no está tan complicado, ¿verdad? Caracol con caracola, caracola y caracol. Caracol con caracola, caracola y caracol. Bueno, pues vamos a estar aprendiéndolo y pronunciándolo para que al ratito lo podamos decir más rápido. Continuamos con tu programa La Boca al Dinosaurio, un programa hecho para ti, para ti, para ti. Un saludo para Kevin, para Rafa, que seguramente estarán disfrutando sus vacaciones, para Daris, Ernesto, Said, por ahí, Tony, y para todos los niños que integran la banda filarmónica y para los que integran también el grupo de solfeo e instrumentación. También un saludo para Alba, también por allí, y para todos nuestros radioescuchas, donde quiera que nos alcancen a escuchar. Sebastián la invitaron a jugar, una casa de arena le querían regalar. Pero Carola la caracola vivía en el mar, pero Carola la caracola vivía en el mar. María y Julián le ofrecían migas de pan, colocarla en un balde o colgarla en un collar. Pero sentaban a Andrés el pez, colocarle su bolsillo, sentarla al revés. Pero Carola la caracola vivía en el mar, pero Carola la caracola vivía en el mar. Carola la caracola vivía en el mar, subía por las olas, bajaba sin cesar. El refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, a ver si lo has escuchado, dice: el niño regalado siempre está enojado. El niño regalado siempre está enojado. ¿Qué querrá decir esta cosa? Bueno, pues, ¿qué significará? Por ahí me encontré que esto quiere decir que las personas y los niños, bueno, pero sobre todo, bueno, las personas hablando en general, que están acostumbrados a recibir las cosas sin esfuerzo, nunca están contentos. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas de esto? Pues bueno, pues verdad, cuando no hacemos ningún esfuerzo por obtener lo que queremos y siempre nos los dan, ¿no? Siempre nos dan, pues no sabemos valorarlo y pues regularmente, como dice este refrán, nunca estamos contentos. Bueno, pues a esto se refiere. Este refrán del niño regalado siempre está enojado. Así que bueno, pues mejor para no estar enojados, para estar contentos, hay que hacer esfuerzo siempre por obtener lo que pues queremos, deseamos y soñamos. ¿Qué te parece? Como esta niña de la siguiente canción que canta el grupo Patita de Perro, que es un grupo que hace rock para niños y niñas, y que se llama La Niña Futbolista, que ella hace bastante esfuerzo, ya verás. Repetir la adivinanza del día de hoy, pero antes quiero mandar un saludo a todas las personas que sintonizan la red Genpo, porque bueno, pues este programa, como ya habíamos dicho antes, se retransmite más bien se transmite, no se vuelve a transmitir, se retransmite, pues por las tardes en la radio comunitaria Genpo. Así que bueno, pues un saludo para todas las personas que nos alcanzan a escuchar y que acompañan este programa La Boca del Dinosaurio. Ahora sí te digo la adivinanza, más bien te repito la adivinanza del día de hoy, y a ver si alguien por ahí tiene una respuesta y bueno, nos quiere llamar en este. Les decía que, bueno, Kike nos prestó ahorita su número de teléfono para que pueda salir la llamada al aire. Y el número es 951-127-6420. 951-127-6420. Si tienes la respuesta a la adivinanza y además quieres que tu voz salga al aire. ¿Por ahí se está metiendo un sonido de algo? De, ¿qué algo de Google dice? Bueno, se estaba metiendo por ahí un sonido. Acabo de escucharlo. Ahora sí va la adivinanza del día de hoy, que dice: niño maromero, ya no escucho, niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. ¿Qué será? ¿Qué será? No te preocupes si de pronto dices, ay, ay, no, pues puede ser esto, puede ser otro. Tú inténtalo, inténtalo, inténtalo. Pues llegar a la respuesta correcta es un camino, parte de un camino, y lo más importante es eso, el camino, ¿no? Bueno, pues ahí, niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. ¿Qué será, qué será, qué será? Sopla fuerte, nos hace girar. Una ola nos levanta y nos vuelve a bajar. Estamos en un bote en el medio del mar. Voy por los largavistas y miro hacia allá, o miro hacia el costado y un poco hacia atrás. Me caigo, me levanto y vuelvo a mirar. Estamos en un bote en el medio del mar. Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Estamos en un bote en el medio del mar. Un barco pirata se empieza a acercar. Una bandera negra puedo divisar. Me agarro fuerte al bote en el medio del mar. Con un parche en el ojo se ve al capitán, la espada en una mano y una pluma en el sombrero. Señala nuestro bote y empieza a gritar: ¡al abordaje, mis valientes, al bote en el mar! Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Nos persigue con viento a favor, el bote que se mueve a babor y a estribor. Queremos escaparnos y empiezo a remar. Ya casi nos alcanza, me voy a marear. Las olas nos levantan y nos vuelven a bajar. El viento sopla fuerte, nos hace girar. De pronto una ballena nos quiere tragar. Nos vamos con el bote hacia el fondo del mar. Y cuando menos lo esperamos, se abre la ducha y me vuelvo a mojar. A salir del agua. Dejo mi bote en la bañera y con la toalla me empiezo a secar. Me empiezo a secar. Del libro Poemas con Sol y Son, poesía de América Latina para niños y niñas, te comparto este poema que escribe Carlos Luis Sainz él es de Costa Rica, y que se llama La Gotera. Tic-tac, tic-tac, la gotera canta y baila, baila y canta en el huacal. La gotera es una niña de cristal. Tac, tac, tic, tac. La música de los grillos alegra la oscuridad y ya muy hondo en el sueño aún se la escucha danzar con su único pie de plata en el hueco del huacal. Tic, tac, tic, tac. En su cama para descansar, pero no logró dormir porque una gotita no dejaba de sentir. Porque una gotita no dejaba de sentir. Se comunicó con el maestro del gotero. Ese ruido feo, él lo arregló con un cartón y la goterita aumentó un montón. Y la goterita aumentó un montón. La abejita dijo: me tengo que mudar, yo trabajo mucho. Debo descansar. Se fue volando y llegó a Quillota, donde al fin dejó de escuchar la gota. Donde al fin dejó de escuchar la gota. Acompañé. ¿Te aprendiste el trabalenguas? ¿Lo practicaste? ¿Ya lo tienes? Bueno, junto con Osauri, que anda por aquí, vamos a repetirlo cada vez más rápido, ¿te parece? Osauri, si quiere, ¿tú allá en casita también quieres? Sale pues, va. Y dice, caracol con caracola, caracola y caracol. No está tan complicado. Sale. Caracol con caracola, caracola y caracol. Caracol con caracola, caracola y caracol. Caracol con caracola, caracola y caracol. Caracol con caracola, caracola y caracol. Ay, solo que entre más rápido lo repito, mis músculos de la boca se van cansando y empiezan a pronunciar otras cosas, ¿no? ¿A ti te pasa un poco igual? A mí sí. Pero bueno, te lo dejo por ahí para que lo practiques y que te salga muy, muy rápido y que también lo compartas con alguien por allí y se pueden divertir un rato. Va muy contento, pero muy desafinado. Ay, no me digas. En los amores, como el mar, está salado. Camaroncito, corazón azucarado. Pa' que no cante el camarón, está pelado. Ay, ¿qué es eso? Va muy contento, pero muy desafinado. ¿Qué? en los amores como el mar está salado. Camaroncito corazón azucarado, camaroncito color casi blanco anacarao, las manchas de combustible te han dejado apetrolao. El camarón sabe inglés, ¿what? Camarón afortunado, que por vivir en el agua pasa siempre de mojao. Porque es camarón pelao. El camarón sabe amar, camarón enamorado. Se enamoró de la luna, camarón alucinado. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. Oye camarón, dame una toalla. Mira camarón, voy a la playa. Oye camarón, cuánta basura. Mira camarón, pobre cultura. La lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, de Juan Domingo Argüelles, te comparto otra reflexión que hace este autor, Juan Domingo Argüelles, acerca de la lectura, que dice: la lectura es mucho más que una herramienta, pero sin duda es también una herramienta. El buen uso que le demos es lo que puede lograr la consecución de lo que decimos, de lo que decimos perseguir en nuestro proselitismo cultural que se ha propuesto incorporar a más personas a la lectura. Los lectores, que a la vez somos promotores o fomentadores del libro, deseamos que cada vez sean más las personas que participen en este placer y sabemos que si consiguen hacerlo como una actividad cotidiana y gozosa, este ejercicio contribuirá, sin duda, a la construcción de su autonomía y de su conciencia ciudadana. Pero si nuestro voluntarismo únicamente tiene como fuerza el afán de cumplir estadísticas, es casi seguro que no conseguiremos más lectores, aunque nuestro objetivo sea ese. No existe nada parecido a una fábrica de lectores. Ojalá pudieran darse cuenta de esto todos los proselitistas del libro. A pesar de lo que creen algunos, ni siquiera existen recetas infalibles para lograr lectores. Deberíamos saberlo y reconocerlo todos. Cada quien hace lo que cree y lo que puede en los ámbitos de sus capacidades y sus talentos, y cada quien, si de verdad quiere compartir la lectura con sus semejantes, busca las formas más imaginativas, creativas y cordiales para mostrarles que leer es una fiesta. Por lo demás, quienes leen lo saben. Los lectores se hacen lenta y pacientemente, con esmero y con la conciencia de participar en una afición gozosa y constructiva, para ellos mismos, por supuesto, que los lleva a entregarse felizmente en los amorosos brazos de la lectura. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo, esto es una cosa de paciencia y no nos interesan las estadísticas, la verdad. Por eso, siempre que te comento que allá en el Centro Social Ayuc tenemos una biblioteca, bueno, pues la invitación está abierta para quienes quieran, para quienes quieran acompañarnos y quieran descubrir. No es nada obligatorio, ni tampoco nos interesa que los niños, las niñas, los jóvenes adultos que vayan lean libros y lean libros solo por leer. No, leerlos por placer y pues que descubran, vayan descubriendo cosas que sean de su agrado y de su interés, y que poco a poco pues vayan teniendo más el deseo de acercarse a más libros, ¿no? Porque, bueno, tenemos bastantes libros allá, de acercarse más y ver que cada libro es un mundo, cada libro es una historia diferente y cada libro nos hace partícipes también de momentos, de sueños diferentes y nos hace reflexionar sobre cosas diferentes que muchas de esas veces pues nos conectamos con ellos y también nos hace meditar, reflexionar y a veces también avanzar sobre nuestra propia vida, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo esa reflexión de Juan Domingo Argüelles sobre la lectura y te invito, como siempre, a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Tenemos libros, siempre lo voy a decir, para todas y todos, libros desde el rango de bebés hasta el rango de adultos, o sea, pasando por preescolares, escolares, jóvenes y, bueno, los adultos. Así que, bueno, pues acércate, podemos leerlos juntos, pues, sí, si quieres, y también te podemos recomendar algunas lecturas que tú digas, ay, pues a mí me interesan libros sobre vacas, por ejemplo, ¿no? Tenemos libros sobre vacas también, de literatura sobre vacas, pues historias, cuentos sobre vacas también tenemos. Así que de algunos que tú quieras, ojalá encuentres, te acerques y encuentres temas que tú quieras. Y también podemos prestarte libros siempre y cuando no los regreses. Y pues el recordatorio para todas las personas que en casita tengan libros del Centro Social Ayuc, todos tienen nuestro sello que dice Centro Social Ayuc y que no se han dado cuenta, ¿no? Y yo pues cuando puedo les digo, ¿no? O sea, cuando ya nos han tardado mucho porque, bueno, pues los libros son para compartirse, para leerse y para que otros los lean. Cuando nos han tardado mucho, a veces 2, 3 años, ¿no? Pues yo doy por supuesto que ya los leyeron, ya los compartieron y se los pido. Pero bueno, pues si de pronto se me pasa por allí y tienes algún libro y o papá y mamá descubren que en casita hay un libro del Centro Sarayuk, regrésanlos. No les dé pena en las condiciones que esté, de pronto yo sé, pues los libros por tanto uso terminan por acabarse, por romperse, por desgastarse, o a veces nos descuidamos y ya alguien llegó y por ahí le rompió un poquito de hoja. O nos gusta tanto que lo leímos tanto y chin, de pronto se nos rompió. No importa la condición que esté, nosotros los llevamos al doctor de libros y bueno, pues saber que además pues somos responsables de devolver lo que se nos prestó. Así que bueno, pues te invitamos ahí a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ojalá puedas acercarte en estos días también. Bueno, ahí échanos un gritito, ahí vamos a andar. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti y para ti. Ciudad. Te doy un lápiz, pinto a un marinero. Con otro lápiz, pinto al capitán. Con un pincel, lo lleno de colores. Y si hay buen tiempo, salgo a navegar. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Yo solo sé que nací para pintar, como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la nieve. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues como sí, la adivinanza, porque pues nadie ha llamado para darnos la respuesta de esta adivinanza. ¿Será que está muy complicada? Tú inténtalo, no importa que si es la respuesta correcta o no es la respuesta correcta, hay que intentarlo y nos vamos a ir acercando, vas a ver. La adivinanza dice: niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Esa es la adivinanza del día de hoy. Y bueno, pues ya nos quedan unos minutitos antes de terminar nuestro programa. Espero que alguien tenga la respuesta. Y bueno, pues les comento el número que pueden llamar hoy, que nos prestó Quique, para poder pasar la llamada al aire. Estamos haciendo una prueba. Es el 951-127-6420. 951-127-6420, por si nos quieres dar la respuesta de la adivinanza y para que tu voz salga al aire. ¿Qué te parece? ¿Sale? Unos minutitos más para que nos des la respuesta de la adivinanza. Y bueno, mientras tanto vamos a mandar felicitaciones a todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy con esta canción, que es una canción de Luis Pesetti, que se llama En el día de tu cumpleaños. Y bueno, pues ya saben, Luis Pesetti siempre hace broma de todas estas cosas. Así que bueno, esta canción de En el día de tu cumpleaños es bastante cotorra, de Luis Pesetti. En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas, callados compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año, adiós. Esta es la canción que nos comparte Luis Pesetti sobre el día de tu cumpleaños. Bueno, pues de esas ocasiones en las que pues a lo mejor a uno no lo han festejado su cumpleaños o quisiera ser el cumpleañero y en ese momento pues nos retiramos y estamos envidiosos. No debería de ser, ¿verdad? Pero bueno, pues la canción de Luis Pesetti quizá pues sí refleje algunas realidades, digo, que suceden a veces, ¿no? Bueno, pues ahí está compartida la canción de En el día de tu cumpleaños de Luis Pesetti. Y pues ya estamos en la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio. Pues no, nadie. Ah, sí, Osauri, tú tienes la respuesta a la adivinanza, ¿verdad? Ah, sí, Osauri dice que sí, la dice. Vamos a esperar 2 segundos más antes de despedirnos. Algunos anuncios. Bueno, dice Cayo que vuelva a decir la respuesta. La adivinanza que dice: niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. ¿Qué se te ocurre que puede ser la respuesta a esta adivinanza? Y bueno, son unos minutitos más en lo que damos nuestros anuncios. Que estos 2 sábados que siguen no vamos a tener talleres en el Centro Social Ayuc, porque bueno, pues vamos a entrar como en esa etapa de vacaciones, porque además sabemos que bueno, como salen de la escuela, tienen otras actividades, se van al rancho de vacaciones a visitar a sus parientes, su familia, y pues regularmente no van. Nos ha pasado otros años que no van, que no asisten a los talleres. Entonces, bueno, pues decidimos que pues mejor lo suspendemos y no estamos a la expectativa. Y así ustedes la pueden también pasar con sus familiares, ir a otras partes y pueden seguir disfrutando de la vida. Así que bueno, estos 2 sábados siguientes no vamos a tener, regresamos hasta el 4 de mayo, como siempre, pues va a ser a las 10 de la mañana, con el grupo de preescolares y escolares. El 4 de mayo vamos a retornar a los talleres en el Centro Social Ayuc. Así que bueno, pues ahora sí, ¿algún otro anuncio? No hay más, algún otro anuncio, pues ahí está la invitación también, por ahí está el cartel de este festival, no sé si es festival, este programa de Ambulante, que son películas, cortos más bien, cortometrajes que se hacen del resultado de algunos talleres y que bueno, que andan deambulando por allí y que mañana martes justamente se va a ver una proyección aquí en Ayutla a las 8 de la noche. No tengo por ahí el dato de cuál es el título de la proyección, pero a las 8 de la noche va a estar por aquí esa proyección, parece ser que aquí en el parque, así que bueno, pues ahí está, si alguien quiere acercarse a la proyección que va a haber. ¿Alguna otra cosa que vaya a ver? Y bueno, pues la celebración de la Semana Santa que se hace por aquí. Nosotros nos vamos a escuchar el próximo lunes, como cada lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Creo que ya no hay más anuncios, ¿verdad? No, ya no supe si el Centro de Maestros iba a proyectar La Sal de la Tierra. No lo sé, pero sí, bueno, si lo proyectan por ahí estarán anunciando. Y bueno, pues ahora sí, nos despedimos de ustedes. Voy a dar la respuesta de la adivinanza, ya que parece que es muy complicada o no, o a lo mejor es que como están disfrutando sus vacaciones, siguen acostaditos o siguen dormidos. Está bien, bueno, se vale de pronto a veces estar un poco, consentirnos un poquito, o más bien apapacharnos un poquito y pues estar acurrucaditos, dormiditos, aunque ya sean las 8 de la mañana, casi 8 y media de la mañana. Bueno, te voy a dar la respuesta a la adivinanza que dice: niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Ahorita que te dé la respuesta vas a decir, claro, pues sí. Niño maromero, duende de cristal, con manos de espuma, con risa de sal. Es el mar. El mar, ¿te has imaginado? ¿Por qué será esto del niño maromero? Pues supongo que las olas, ¿no? Cuando hacen tanta voltereta por allí y a veces hasta nos revuelcan cuando estamos en el mar. Manos de espuma, porque pues es sí, estas olas cuando golpean en la playa o pues a veces en las rocas, pues hacen bastante espuma. Y bueno, risa de sal. El mar siempre será salado. Bueno, pues ahora sí nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que te vaya bien, que recibas todos los regalos que la vida te da cada instante y saber que, bueno, a veces cuando pensamos que las cosas no nos están saliendo bien, pensar que hay siempre posibilidades de salida porque todo cambia a cada instante y aceptar que las cosas cambian y que con ellas vamos cambiando de manera positiva. Podemos cambiar de manera positiva si queremos. Así que, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. No caza ratones, se pasa los días echado en los sillones, y tengo un anillo que está encantado, que cuando lo toco todo está cambiado. Fíjate que todo cambia, todo tiene que cambiar. Hay cosas que se mueven solas, otras las tienes que empujar. El oso muy bonito que comía mucha miel, lo metieron a la cárcel por robar un almacén. La princesa que era linda, muy fea se volvió la bruja de los cuentos, baila rock and roll y es guapa. cambiar. Hay cosas que se mueven solas, otras las tienes que empujar. Cero. Estudia y será un 10. Si te cortan el pelo, ya te va a crecer. Fíjate que todo cambia, todo tiene que cambiar. Hay cosas que se mueven solas, otras las tienes. Este fue un programa de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Con Gana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2019. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio. Transmitiendo desde el país de las nubes, en las montañas de la sierra, en Ayutla Mije, Oaxaca.